mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. La iglesia de Esmirna. Aquí el Señor se presenta como el primero y el último. Esto quiere decir que en el Señor inicia todo y todo termina en Él. También quiere decir que Él sabe el pasado, presente y el futuro. Con este mensaje el Señor está trayendo tranquilidad a una iglesia que sufrió y que está a punto de sufrir más por causa del Señor. Pero como el Señor tiene el control de todo, esta persecución solo durará 10 días. Esto muestra que el Señor tiene el control de la prueba y que no va a permitir que seas probado más de tus límites. Y al leer esto me pregunto, ¿estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor? ¿O queremos una religión sin riesgos ni sufrimientos? Jesús dijo a sus apóstoles, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El Señor Jesús nunca dijo que este evangelio sería color de rosas, que todos nuestros deseos y caprichos se cumplirían, que todas nuestras oraciones tendrían un sí como respuesta. Él nunca dijo eso. Él nos animó a que soportemos la prueba, porque ella sacará a relucir nuestra fe. Por eso hoy la palabra nos anima a que amemos nuestra prueba y en vez de quejarnos de ella, le demos gloria a Dios. Porque así no tendremos la muerte segunda, que en otras palabras quiere decir que seremos salvos del infierno.